Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac, la actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy repasamos la actualidad de Apple con Alberto Sánchez, él es coordinador de Apple Weblog. Conectamos con Madrid. Alberto, bienvenido a Territory Mac. Hola, buenos días. Comenzamos hablando de Apple Pay, la plataforma de pagos de Apple que ya ha debutado en los Estados Unidos y que permite realizar pagos con tan solo acercar tu iPhone a los dispositivos de cobro. En España, Apple Pay aún no está disponible, pero en Apple Weblog tenéis novedades sobre la adopción de Apple Pay en España. Tenemos muchas novedades, sobre todo para la península, y es que uno de los grupos de supermercados más importantes ya ha anunciado que va a cambiar todos sus terminales de pago para adaptarse a Apple Pay a principios de año, que es Mercadona. Y con ello, pues llegan muchas esperanzas de que nada, en 3-4 meses tengamos Apple Pay disponible en Europa. Que además llega a confirmar las declaraciones de algunas compañías de tarjetas de crédito sobre sus intenciones de llegar a Europa a primeros de año. Todo apunta a que Apple Pay va a tener una gran aceptación. Sí, de hecho las expectativas son esas. Una de las declaraciones de uno de los directivos de Visa decía que es increíble lo que en Estados Unidos se tardó 15 años con los cajeros automáticos que llegasen a los comercios y llegasen a los locales más pequeñitos. Con Apple Pay ha sido en un mes, ya han duplicado el número de cajeros que hace 15 años tardaron en alcanzar, bueno, pues eso, el millón de terminales por todos los Estados Unidos, con lo cual me parece un movimiento muy interesante y que puede cambiar la dinámica de los pagos móviles. No solo eso, sino que Apple Pay además ha hecho que los pagos con otras compañías, visto el interés de los usuarios, aumenten. Wallet, por ejemplo, ha aumentado casi un 50% desde que se implantó Apple Pay en Estados Unidos. Seguimos hablando de la actualidad de la compañía de la manzana con la Mac App Store, que se ha adaptado para Yosemite, el actual sistema operativo para ordenadores Apple. Sí, era una de las asignaturas pendientes que todavía quedan algunos detallitos dentro del sistema, con la interfaz de usuario antigua, con funciones antiguas que no están todavía adaptadas, pero sorprendía que una de las caras visibles de Yosemite, que era la Mac App Store, no tendría todavía la nueva interfaz de usuario, sino que siguiese todavía con la distribución de aplicaciones antiguas, con iconos así más antiguos, y anoche, por sorpresa, Apple actualizó totalmente la Mac App Store y bueno, ya tenemos el nuevo diseño de Yosemite. Y poco a poco pues vemos como otras partes del sistema que todavía no estaban del todo actualizadas se van actualizando. Además, esto llega justo en el momento en el que llegó la primera beta de la 10.10.1 a los desarrolladores, que trae algunos cambios, sobre todo bueno, pequeñitos, mejoras de errores, pero sobre todo esa vuelta de algunas aplicaciones que llevan más tiempo en el Mac y que han caído un poco en el olvido, que no se habían actualizado de cara al lanzamiento. Seguro que usas WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea multiplataforma más usada. Pues atento, porque hay novedades. Hay novedades muy, muy esperadas. De hecho, ayer actualizaba internamente WhatsApp su sistema de notificación de mensajes y por fin ha acabado con la leyenda urbana de el doble check, ¿habrán leído mi mensaje o no? Efectivamente, ayer actualizaba el servicio de mensajería, actualizaba su aplicación y a partir de ahora los mensajes leídos se mostrarán con un doble check azul, tanto en grupos como con conversaciones individuales. A partir de que ese doble check azul ya no habrá duda, ya nuestros contactos habrán leído los mensajes que le hemos enviado y bueno, pues lo despeja un poquito de duda, va a traer seguro algún que otro problema sobre si has leído o no mi mensaje, pero bueno, también trae una característica muy interesante y que está oculta, que no se ha anunciado, es que dejando pulsado, o sea, el dedo sobre nuestro mensaje enviado, sobre el doble check azul ese, podemos ver a qué hora han leído el mensaje, a qué hora lo han recibido, a qué hora llegó al dispositivo y cuánto tiempo pasó hasta que se leyó. Cosas muy interesantes que, bueno, son pequeños cambios, pero que eran muy, muy esperados por los usuarios, sobre todo por la leyenda urbana esta del doble check, ¿es el mensaje leído, el mensaje recibido? Bueno, parece que ahora las dudas se han acabado totalmente. Alberto, tenemos que decir a nuestros amigos oyentes que, bueno, si tienen problemas con WhatsApp o creen que no han leído sus mensajes o no los han visto, que no se preocupen porque seguramente será porque están inmersos leyendo Apple Web Lock o están escuchando Territory Mac. Seguramente, efectivamente. Seguimos hablando de mensajería instantánea y de seguridad. Exacto, justo cuando ayer WhatsApp cambiaba su sistema de notificación de mensajes, salía el informe de la EEF, que es una entidad muy importante, que analizaba el conjunto de los mensajes de aplicaciones de mensajería y comunicación más importantes del mundo, en lo referente a la seguridad, referente a la seguridad de las comunicaciones. Y ha sido muy interesante leerlo porque, bueno, de todas las analizadas, estaban las más populares, las más normales, y de las más seguras son precisamente las de Apple, FaceTime y mensajes. Son las que garantizan mayor encriptación y mayor seguridad de los mensajes. Y además, comparado, por ejemplo, con los mensajes de Google, son muchísimo más seguras en la mayoría de los campos. Como, por ejemplo, qué pasa si roban las claves de acceso, si se transmiten los mensajes encriptados o no, si el código se puede auditar o no. Entonces, en ese sentido, parece que los usuarios que utilicen las aplicaciones como FaceTime o mensajes de Apple tienen que estar bastante tranquilos en ese sentido. Apple Watch, el reloj inteligente de Apple, estará disponible a principios de 2015. Es un objeto de deseo para los usuarios de los productos de Apple. Y Alberto, ¿puedes aportarnos novedades? De cara al anuncio, se presentaron pues tres gamas del reloj de Apple. El problema es que no se sabía o desconocíamos el precio de lo que iban a ser la gama alta, enfocada al mercado de lujo, y lo que iba a ser la gama media, quizá con unos materiales un poquito más premium, el terminal de acero, esas cosas. Ayer, bueno, empezaron a correr rumores sobre los precios que podía alcanzar, pues ya te digo, el terminal de acero, el dispositivo así con materiales un poquito más noble, que se alejaba del modelo básico enfocado o llamado por Apple de Sport. En este sentido, parece que esa gama media alcanzaría los $500, más o menos. No deja de ser un rumor, pero según los analistas apuntan a esa franja, a unos $500, enfocado más pues a un público que prefiere pagar un poquito más por tener un tipo de material más noble, un diseño, por ejemplo, de las pulseras o de las correas más estilizado, en esa línea. Y bueno, y la bomba sobre el modelo de lujo, el modelo de 18 quilates de oro, que sería cerca de los $4.500 o $5.000, con un público objetivo, bueno, bastante más limitado, pero con bastante más margen para Apple. En ese sentido, parece que, bueno, puede ser interesante y a ver ahora la duda que queda para ese segmento es la forma de distribución. ¿Veremos una sección de joyería en las tiendas de Apple? ¿Habrá en los grandes comercios una sección de joyería? ¿Se venderá en las joyerías más tradicionales? Son algunas dudas que supongo que conoceremos en los próximos meses cuando haya más detalles del reloj de Apple. Alberto, para terminar, cuéntanos, porque en Hipertextual tenéis también novedades para vuestros lectores. Pues sí, tenemos una novedad muy importante y es que ayer anunciamos un cambio de dinámica total en Hipertextual. Hemos decidido convertir lo que anteriormente era una red de blogs, que no acababa de encajar mucho con el ADN de Hipertextual, con la filosofía de Hipertextual, convertirlo en una sola publicación, reunir Apple Weblog, Himología, Celularis, al 1040, que bueno, cambia de nombre, ya está en marcha, en una sola publicación donde toquemos todos los palos, pero donde la calidad de los contenidos sea nuestras mayores intenciones de cara al lector, que el lector encuentre en un único sitio contenidos de alta calidad, un lugar pues donde esa sea la intersección entre la cultura, la tecnología, la ciencia. Seguiremos hablando de Apple, como es evidente, seguiremos hablando de Android, seguiremos, bueno, como estábamos, pero en un solo sitio. Y ya podemos ver los cambios, ¿no? Pues el primer paso ya está en marcha, al 1040 ayer pasó a llamarse Hipertextual y en las próximas semanas empezaremos a integrar el resto de los blogs en esta publicación. No sabría decirte cuál van a ser los siguientes que se integren, pero se va a hacer paulatinamente en las próximas semanas. Pues Alberto, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Territory Mac y repasar la actualidad de Apple. Muchas gracias a vosotros y nada, a nuestros oyentes que se pasen por el nuevo Hipertextual, que tenemos los mejores contenidos, igual que antes, pero en un solo sitio. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras.